sueño al fin se realizó. Tú me das tanto amor, eres mi adoración. Inseparables somos tú y yo, porque solo Dios podrá separarnos. Lo que otros puedan pensar, eso a ti y a mí, mi amor, nos sale sobrando. Inseparables el corazón, somos tú y yo, porque solo Dios puede.